hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojo y Blanco. Bueno, lo de bienvenidos es un decir porque la verdad que estamos hoy un poco en plan funeral, no funeral, pero la verdad que no estamos grabando porque hay que grabar y porque hay que comentar lo que hemos visto, pero joder, otra vez. Y esta duele más, yo creo que esta es la que más duele, ¿no? Duele porque no nos lo merecíamos, porque hoy sí que hemos demostrado que podíamos y que, bueno, quitamos los primeros 15-20 minutos, que también nos han metido ese gol, ¿no? Pero hoy el equipo ha demostrado que puede, que quería, que tenía capacidad, pero hemos llegado a esa lotería de los penaltis y bueno, y ahí ya solo influye, yo creo que prácticamente es la suerte. Y en estos casos ya sabemos que la suerte con nosotros pues normalmente no se alía. Y es una putada, la verdad. No tengo palabras, ¿no? Es un mazazo porque no voy a decir que nos lo merecíamos o no. Eso no, bueno, es para mí menos nos lo merecíamos, pero no ha sido así. Pero hemos demostrado, ¿no? Y yo creo que el equipo ha hecho méritos para llevarse la final. Y es la tercera, ¿no? Es la tercera final que perdemos y además que es que eso, ¿no? Tres y dos tan seguidas, ¿no? Está la de Lisboa. No sé, ha sido. No sé, que no tengo palabras. La verdad que muy jodido. Tampoco, no estoy triste porque también hay que tener la cabeza alta y eso, y saber que hemos perdido, pero no. Hemos perdido, pero no han ganado ellos, ¿no? Yo creo que la hemos perdido nosotros, ellos no la han ganado y bueno, no voy a hablar mucho del rival porque no me merece hablar mucho, sobre todo por cómo han hecho las cosas, pero la cabeza alta, pero jodido y bueno, esto, si dijimos hace un par de años que eso iba a tardar mucho tiempo en curarse, pues esta, yo qué sé. Pues igual estará la cura y en vez de curarlo, pues lo hemos hecho más grave, ¿no? Se ha hundido más en la herida aún, ¿no? Pero bueno, otro reto. Yo qué sé, yo ya sabéis que soy muy muy optimista, ¿no? Para mí otro reto. Esta racha, este San Benito, pues hay que arreglarlo y para eso estamos, ¿no? Seguiremos aquí. Hoy están con nosotros por aquí Fernando, Mariano y Samuel, luego tenemos también audios de otros colaboradores y oyentes. Y bueno, me imagino que todos más o menos igual, ¿no? Fernando, ¿cómo estamos? Fatal. Muy mal. Posiblemente sea la derrota más dolorosa desde que sigo la Leti. El año que se bajó a segunda fue doloroso, pero te lo veías venir, el equipo era una verbena y era lógico que se bajara. Y el año que no se subió también fue una verbena y fue doloroso, pero cuando veías que era un equipo tan esperpéntico, pues te lo veía venir. Pero lo de hoy ha sido muy doloroso porque es contra el Real Madrid. Si perdemos la final de la Copa de Europa con las mismas circunstancias contra otro equipo, el dolor baja muchísimo. Y que el Madrid te haya ganado dos finales en los últimos tres años, pues es muy duro. Y si la otra fue el gol chorrero en el minuto 90 y no sé qué, pues hoy los penaltis y el pitorreo habitual. Digamos lo que digamos, esto ya no tiene solución y nos han vuelto a ganar. O sea que es un día muy triste y más triste todavía para los que viven en Madrid, porque nos van a sablear, pero bien. Por lo tanto, vamos a ver si entre todos nos animamos poco a poco y al final del programa tenemos más moral. Hombre. Yo no sé, yo ya sabéis que soy muy optimista y no dejo que o intento que estas cosas pues no me echen abajo, ¿no? Así que bueno, intentaré traspasar algo del optimismo, aunque va a ser difícil. Mariano, no sé si nos escucha, está teniendo problemas con la conexión. Mariano, ¿estás por ahí? Me parece que no. El que sí que está, que creo que sí que te funciona, es Samu, ¿no? ¿Samu? Muy buenas, Jorge. Bueno, buenas por decir algo. Sí, ¿no? Nada, me habéis salvado la noche. Solo el hecho de poder hablar con vosotros y saber que nos va a escuchar mucha gente del Atleti, pues un poco paliativo del dolor que tenemos ahora todos, ¿no? Y lo que decía Fernando es un dolor inmenso. O sea, además, no sé si os ha pasado a vosotros, ha sido como una pesadilla. O sea, ver que Bale tira un penalti cojo y que lo mete, y ver que el chulo este mete el último, ha sido todo como una pesadilla, como si estuviera escrito para hacernos de rabiar. Y bueno, lo único que nos queda es estar muy orgullosos del Cholo, a lo mejor no tanto con algunos jugadores solo durante el partido de hoy, pero bueno, el partido de hoy, ya se podía hacer otro programa sobre eso, ¿no? Pero solo pensar que hemos llegado a dos finales en 3 años y que hay gente que está animando, gente del Racing de Avellaneda, gente por todo el mundo animando al Atleti y viéndonos jugar, y millones de personas viéndonos ahí en la tele y viendo a nuestro entrenador y nuestro escudo, pues ya es una temporada excelente. Y mira, cuando la ganemos, lo celebraremos como sabemos celebrarlo nosotros, porque ellos parece que se van poniendo medallitas, pero para nosotros es otra cosa, es veneno, es otra cosa. Así que nada, pues muy jodido, pero muy orgulloso del equipo y del Cholo sobre todo. Sí, bueno, pues... Sí. Como dice Samu, sí, ha sido como una novela que la debe hacer un enemigo nuestro. Y es que la novela esta no tiene fin, debe ser que alguien malvado le hemos hecho algo, porque es que no entiendo por qué un equipo puede tener tanta mala suerte en una competición. Ya no digo en todas, pero el Atlético en la Copa Europa parece que hay algo que impide que gane. Se haga lo que se haga, es como un muro ahí. Sí, pero que, bueno. Que habrá que derribarlo, pero derribarlo de una forma salvaje, para que no se vuelva a levantar jamás. También es también, ¿no? Yo y mi optimismo sin límites. También es eso, ¿no? A lo mejor como nos pasó la última, ¿no? La última racha está con el mismo trampa, ¿no? De que a lo mejor tenemos tal, y cuando llegamos y lo conseguimos o lo superamos, lo hacemos a lo grande, ¿no? A ver si eso nos da un poco de ánimo, ¿no? Si son días, yo pensando locamente piensas, pues es que mejor que me elimine el PSV que meterme este marrón. Sí, lo que pasa que tampoco es, no sé, a toro pasado es fácil, ¿no? A toro pasado sí, pero yo ya lo digo para el próximo año, ya es sí. Así para no es para toro pasado. O sea, que el próximo año si nos toca el PSV que nos elimine. No, si jugamos la final con el Madrid, hombre, yo en ese momento... No lo sabemos pues todavía, ¿no? Prefiero no jugar la Copa Europa, no quiero volver a esto, es que eso otra vez, es que estamos como en la película esta americana, ¿cómo se llamaba? El día de la marmota o no sé. Sí. Que no, bueno, avanzamos. Creo... Sí, es un poco el show de Truman. Está todo en el guión. Es que es... Además, yo creo que si cogemos la trayectoria de equipos que han llegado a finales, o sea, lo que hemos hecho este año en Champions ha sido espectacular. Eliminar al Barça, eliminar al Bayern, llegar a los penaltis de la... O sea, y Juanfran ha fallado hoy, pero también lo metió el día del PSV. O sea, los que están ahora linchando a Juanfran en redes sociales y bueno... Pues igual habría que pensar tampoco, un poco antes. Es que es eso, yo no le es puedo, un penalti. No se le puede achacar nada al equipo. A lo mejor hay cosas, hay jugadores y momentos, sí, pero no sé, yo no tengo, nah, no puedo, no, no se puede culpar cosas a nadie. De comportamiento y de lucha, todos han luchado al máximo. Unos han estado más acertados y otros menos acertados. Eso es evidente. Pero si Juanfran lo mete es Dios, y si lo falla un diablo, pues no. Claro. Habrá que saber primero por qué la ha tirado él. Si hay alguno que se ha escaqueado, que para mí es mucho más grave, si alguno se ha escaqueado... Hombre, pero eso lo hace también el si cuerpo se sabe técnico, alguna ¿no? vez, si se sabe alguna vez si se ha escaqueado, pues lo sabremos. Pero para mí es más grave escaquearse y tirar un penalti. ¿Tú crees que el Cholo deja que alguien se escaquee en los penaltis? Si el Cholo pero dice... Si le ves a uno que dice yo no lo quiero tirar y le ves sin falta de confianza, es mucho peor obligarle, ¿no? Sí, sí. Creo que hemos recuperado a Mariano. ¿Penal? Mariano, ¿nos escuchas? multiconexión. Sí, conexión con directa con Casa Mariano, pero no nos escucha. Otra vez le hemos perdido, no sé. A ver, y le deben de estar, le deben de estar los madridistas ahí tocando. Ahora se le oye. Sí, sí, dale. Vale, bueno, vale, venga, menos mal. Parece ser que aquí deben haber algunos madridistas que me han saboteado la conexión. Seguro. Bueno, pues supongo que como todos vosotros, ¿no? Absolutamente decepcionado, no por el juego, no por el partido, no por nada, simplemente porque el fútbol, y perdonadme la expresión, al final es una puta mierda, ¿no? Pero total. Al final, en unos penaltis se decide la trayectoria de dos equipos, ¿no? Un equipo que ha hecho una temporada extraordinaria, como ha sido el Atlético de Madrid, y un equipo que, para mí, a pesar de lo que pueda resultar paradójico, ¿no? Yo voy a decir una cosa que puede resultar paradójica con el resultado de hoy. Para mí el Real Madrid es un equipo absolutamente en declive. Es un equipo que no que hoy simplemente ha ganado porque ha marcado un gol en fuera de juego, que el árbitro se lo ha admitido. Hemos nosotros fallado un penalti y poco más. El partido es que no tiene mucho más resumen, ¿no? Creo que la primera parte hemos dado, ellos han salido mejor, los 20 primeros, 25 primeros minutos han salido mejor. Creo que han salido conscientes de que físicamente eran inferiores a nosotros, como luego se ha demostrado a lo largo del partido, y han salido pues a lo que han salido, a intentar conseguir un gol paradójicamente en el juego aéreo. Yo creo que además Simeone había sacado a Savic para proteger el juego aéreo. Creo que Savic ha hecho un partido extraordinario. Lo que pasa es que las dos veces que posiblemente haya fallado ha sido en el juego aéreo, ¿no? Y el primer gol de Dios ha sido en un fuera de juego clamoroso. O sea, no hay más. O sea, no es cuestión de poner componendas o excusas, ¿no? El primer gol de ellos ha sido un fuera de juego clamoroso que no se ha pitado y que ha determinado el resto del partido, ¿no? Porque a partir del minuto 25 el Atlético de Madrid ha dominado el partido hasta prácticamente posiblemente los 10 últimos minutos de la segunda parte de la prórroga, que ya pues evidentemente pues ha sido un poco pues bueno, corre calles, teniendo en cuenta pues que los dos equipos ya estaban cansados, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego los penaltis, pues bueno, los penaltis pues es lo que es, ¿no? Pues un equipo tiene la suerte de meterlos todos, como nosotros el día del PSV, y otro pues tiene la suerte, tiene la mala suerte de que Juanfran tira ese penalti, creo que lo ha tirado precipitadamente y lo ha fallado. Sí, yo creo que ha sido, bueno, lo ha fallado por eso. No sé qué prisa tenía en tirarlo. Sí, lo tenía mucha prisa yo, pero bueno, es que si es que da lo mismo, es que sí, que igual que le han metido en un embolado a Juanfran. Pero es que me da lo mismo, aunque haya sido un embolado, o sea, es que en una tanda de penaltis, sinceramente, es que es una lotería, es que es una lotería, es que te puede tocar que el Ronaldo este, que no ha hecho nada en todo el partido, pues te meta el gol, y te puede tocar que el Ronaldo a lo mejor le tire a las nubes, o que Ramos te meta un penalti bien tirado, que es una cosa bastante rara, o que no te la meta. O sea, que es que eso es una tontería. O sea, a mí lo de los penaltis, yo sinceramente, yo cuando yo me llevo los penaltis, hubiéramos ganado, hubiéramos perdido, para mí es algo absolutamente ya que dice, bueno, pues mira, si es que ya, porque a mí lo que me importa ha sido el partido y yo creo que a nosotros nos sigue faltando algo y nos sigue faltando algo ofensivo, que sí, ofensivamente, pero algo que trasciende a lo que es el juego, a lo que es la mentalidad del equipo, a lo que es la, porque creo que el equipo hoy ha dado todo, ha hecho todo por lo que tenía que hacer para ganar, pero no ha ganado. Pero nos falta algo, nos falta arriba posiblemente ese jugador que en la final de una Copa te mete el gol trascendental, que ese gol podría haber sido el de Griezmann en el penalti. Por cierto, un penalti que no lo tiro nada mal. Ha sido, para mí ha sido mala suerte. Un penalti se tira mal pues cuando se tira la mano del portero, cuando se tira fuera. Ha sido un penalti que se ha tirado al larguero. Sí, hemos tenido dos palos en los dos penaltis. Porque el de Juanfran nada en el poste. Es que, efectivamente, es que lo mismo, el penalti de Griezmann, lo mismo que se ha ido, que ha botado dentro, podía haber botado fuera. O sea, eso pues, según con el efecto con el que tires, el palo rebota, el balón rebota en el palo y se va adentro o se va fuera. Así que eso. Pero tenemos un problema en los penaltis, ¿eh? No solo por hoy. Griezmann falló el día del Madrid, Torres falló el día del Bayern. Nos han pitado muy pocos penaltis y hemos metido muy pocos. Algo pasa. No es casualidad cuando fallas tanto. Pero, Fernando, el día del PSV metimos todos. O sea que. Sí, pero ese día metimos todos. Pero no es un equipo fiable en penaltis. Y luego el portero nuestro en los penaltis ha recordado su bizarreta del Mundial 86. Me ha extrañado mucho que Oblak no se tirara. O sea, que sí que. Es que no tirarse es lo más triste que hay, ¿eh? Pero es que se quedaba como vendido ahí. Como Zubizarreta. Bueno, sí, yo creo que. Pero. Hablar ahora de Black cuando ha hecho un partidazo, ¿eh? Ha hecho un partidazo, pero en los penaltis lo ha hecho mal. Era por hablar solo de los penaltis. O sea, hablando. Sí, yo Black, creo que lo haya hecho mal. Yo creo que, sinceramente, los jugadores del Madrid lo han tirado bien. O sea, es así, lo han tirado bien y. No se ha tirado. Un portero que no se tira. Y ya está, no, pero no es cuestión de tirarse, es cuestión de que aguantas hasta el último momento y que cuando se lo ha tirado. Pues, a mí me ha recordado a Zubizarreta. Bueno. Eso ya cada uno como sea. Yo lo único que bueno, pues que el fútbol nos vuelve a devolver la cara amarga. Yo no sé si hay algún equipo en el fútbol europeo que haya jugado tres finales europeas que no haya perdido ninguna, porque nosotros no hemos perdido ninguna en los 90 minutos y que haya perdido las tres finales europeas. Yo no pues sé a lo si mejor habrá... el Benfica suele tener muy mala suerte también, ¿eh? Bueno, pues a lo mejor somos un Benfica 2, ¿no? Pero yo, sinceramente, a mí lo que me molesta, entre comillas, porque evidentemente yo no ahora mismo no puedo achacar nada del equipo. Yo creo que lo ha hecho todo, lo ha dado todo y que, bueno, pues los partidos así. Yo creo que lo único que posiblemente se le puede achacar a este equipo, posiblemente, y digo posiblemente, sin estar absolutamente convencido ni nada, lo único que se puede achacar a este equipo hoy es que le ha tenido demasiado respeto a un Real Madrid que para mí, es una visión absolutamente personal y que después de haber ganado la Copa Europa, a lo mejor muchos se dan las manos a la cabeza. Para mí es un equipo absolutamente en declive. Es un equipo que tiene, en conjunto, peores jugadores que el Atlético de Madrid, que tiene peor equipo que el Atlético de Madrid, pero que sabe jugar estos partidos. Por lo que sea, lo sabe jugar. Si es que ellos en Liga no saben jugarla, no en vano, de las últimas 8 ligas han ganado una. No es un equipo fiable en regularidad, pero en partidos concretos lo ganan, sea como no, claro, sea, pero eso lo gana. Yo por eso, siempre cuando, no sé, a mí prefería el Madrid en un doble partido, que creo que tenemos más opciones de ganarle. Muchísimas más. Digo, con solo partido, pero bueno. Yo creo que la diferencia está en eso, en que el Real Madrid ha salido en la primera parte a ganar el partido y el Atlético de Madrid creo que se ha visto sorprendido. Yo creo que es las pocas veces que el Real Madrid ha sorprendido al Atlético de Madrid del Cholo Simeone en el planteamiento. Yo creo que ha salido a intentar marcar un gol como lo que ha pretendido, porque sabía que físicamente era inferior al Atlético de Madrid, como luego se ha demostrado, y que su objetivo era marcar un gol y echarse atrás, como así ha sido. O sea, es que no ha sido normal. O sea, que el Atlético de Madrid haya tenido más posesión que el Real Madrid en una final de 120 minutos, pues lo dice todo, ¿no? No hay mucho más que explicar. Entonces yo creo que lo único, entre comillas, achacable a este equipo es que haya salido con demasiado respeto al Real Madrid. Yo creo que este equipo es absolutamente batible. Creo que el Real Madrid, ya no solo por la trayectoria que ha tenido en la Copa Europa, que ha tenido una Copa Europa pues digna de un trofeo de verano, de un Santiago Bernabéu, etcétera, ¿no? Sino también por cómo ha jugado hoy el partido. Es que tampoco ha hecho nada del otro mundo. Y nosotros, yo creo que ha habido momentos, sobre todo en la primera parte, que le hemos tenido demasiados respetos. Y luego cuando hemos sabido y podido tener el control del juego, que ha sido a partir del minuto 25 de la primera parte, 30, creo que nos ha faltado algo. Nos ha faltado, por ejemplo, algo que nos ha dado Carrasco cuando ha salido, ¿no? Ha sido una pena también que saliera Senoko, pero yo creo que si hubiera salido Correa, hubiera y hubiera podido darnos algo más, ¿no? Hubiera podido darnos unas alternativas que en ese momento no teníamos, pero yo sigo pensando que en partidos como hoy nos ha faltado ese jugador, pues por ejemplo podría ser Falcao, el jugador que en la Copa Europa de Bucarest, ¿no? En la Europa League, que decidía él solo el partido, ¿no? Yo creo que estos partidos son para ese tipo de jugadores. Hoy no lo hemos tenido, el Madrid tampoco lo ha tenido, y yo creo que al final pues ha ganado el Madrid, pues como podía ganar el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis, ¿no? Creo que es muy cruel, creo que el fútbol está siendo excesivamente cruel con el Atlético de Madrid. Tres finales en los últimos, sobre todo en los últimos años, dos finales perdidas de la forma más cruel posible, pero bueno, creo que tenemos que seguir adelante. Pues no nos queda otra, ¿no? Hay que intentarlo otra vez. Esto no te puede venir abajo. Sí, hay que intentarlo otra vez, pero no contra el Madrid. Hay que intentarlo otra vez, a mí me da igual, hay que intentarlo otra vez. Si es el Madrid... Incluso, aunque sea contra el Madrid, pero quizás afrontar el partido de otra forma, ¿no? O sea, yo es que sinceramente creo que los 20 primeros minutos de la primera parte no se pueden dar, o sea, contra un equipo contra el Madrid. Para mí casi ha sido peor casi el final, ¿no? ¿Creéis? Cuando hemos empatado les teníamos ahí y nos hemos ido otra vez atrás. No, pero yo creo que nos hemos ido atrás. Ellos han empujado otra vez, serios. No, pero yo creo que también era una cuestión física, o sea, en la prórroga era una cosa de lotería. A lo mejor si hubiera marcado el Atlético de Madrid, hubiera marcado el Madrid, pues se hubiera acabado ahí y ha sido una cuestión de lotería. Yo creo que el partido no se ha acabado, porque no se ha acabado cuando el penalti de Griezmann, pero creo que el penalti de Griezmann ha marcado un punto de inflexión muy importante. Ese empate en el minuto prácticamente 2 o 3 de la segunda parte hubiera sido muy importante para el Atlético de Madrid. Hubiera dado otra perspectiva. No sé en qué gol hemos metido, en el 75, ¿no? En el 70. 79, sí. 79. Es diferente porque a partir del 79, no sé si habéis visto que el Atlético de Madrid se ha echado para atrás también, evidentemente. Eso es lo que decía yo, que ahí en ese momento, ¿por qué no nos hemos echado? Si les teníamos ahí. Pero yo creo que ha sido por un tema físico, simplemente. O sea, ¿físico? Pero si somos el mejor equipo físico del mundo, ¿no? Sí, pero bueno. Yo creo que ha sido mental. Ha sido del coco, ¿no? Puede ser. Probablemente. Era el fantasma. Era como que con el 1-0 estábamos por detrás, ¿no? Y tenías que marcar y ha sido marcar. Y ahí ya como que el objetivo estaba cumplido hasta ahí, ¿no? Que era el volver a poner las tablas. Cuando en realidad el objetivo tenía que ser ir a por uno más, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, por poner detalle, ¿no? Digo, yo no puedo achacar nada, pero sí que con la entrada de Carrasco y con la lesión de Carvajal, yo creo que teníamos que haber explotado mucho más esa banda. Lo hemos hecho y se ha visto cuando lo hemos hecho que podíamos ahí, pero haberla buscado más descaradamente, aunque sea descarado, pero teníamos una autopista ahí, ¿no? Y ya puestos ahí, pues con esa entrada de Carrasco hemos ganado mucho, pero luego Griezmann se ha echado a la derecha y Griezmann, que ya estaba siendo un poco más, estaba participando menos de lo que debería, ¿no? Hoy era un partido, lo que dice Mariano, ¿no? Jugadores como Griezmann, que supuestamente son tu jugador estrella, es un partido en el que tiene que cobrar protagonismo. Y se ha ido echando hacia atrás, o sea, desapareciendo, y ya cuando se ha echado a la derecha ya ha desaparecido del todo, yo creo, ¿no? Si quiere ser balón de oro, en estos partidos tiene que apretar. Sí. El balón de oro no ha empezado bien. Yo creo que ha empezado bien, porque el equipo en líneas generales no ha empezado bien y él tampoco, pero luego, después de esos 20 primeros minutos que le hemos plantado cara y hemos presionado y demás, ahí ha jugado bien y casi hasta el penalti, más o menos. Obviamente después del penalti y después cuando ha entrado Carrasco, que se ha echado a la derecha. Y una pregunta, ¿por qué no tira los penaltis, Gaby? Pues no sé, porque ha sido el mejor penalti de la tanda. Porque todos los demás han sido penaltis. Los metía todos y era un hombre súper fiable en los penaltis. Y en Atleti no le dejan tirar nunca. ¿Por qué? Yo ayer escuché una cosa que decían que el núcleo duro del Atleti era Godín, era Thiago y era Raúl García que se marchó, y que habían metido en ese núcleo duro a Griezmann, que se había empeñado Godín en que estuviera él en la toma de decisiones, en, pues en estas cosas, uh-huh, en galones, ¿no? Y a mí me extrañó, sí, digo, con lo joven que es Griezmann y lleva aquí año y medio, que esté en la central de datos metido con Godín y con Thiago, me extrañó. Pero o sea, lo que escuché fue eso, que él manda mucho en el Athletic Griezmann, muchísimo. A lo mejor es un requerimiento también para que no se vaya, ¿no? Hacerle sentirse importante, ¿no? Para que no, porque ahora mismo, pues obviamente, hasta hoy, que por otro lado, hasta el partido de hoy, era el caramelo que todos estaban buscando los otros equipos para fichar en el Atleti. A lo mejor con el partido de hoy, pues algunos se lo piensan, ¿no? A lo mejor, no sé. Hombre, yo no, ha bajado, cacho. A lo mejor, no, tampoco sé, no sé, estas cosas son muy... No es lo mismo meter tres goles que no meterlos, es evidente. Los precios de los futbolistas suben y bajan. Vamos a ver, el penalti que ha tirado Griezmann, sinceramente... No por el penalti, yo me refiero al partido en general, que no ha brillado, ¿no? A mí me parece que ha hecho mal partido Griezmann, ni Torres tampoco, lo que pasa es que no han sido decisivos en ninguno de los momentos. Y tenemos jugadores, también por otra parte, ni Cristiano Ronaldo, ni Gareth Bale... Es que el jugador más decisivo, ni otro, ni Benzema, no entiendo, le han dado el MVP a Sergio Ramos, toca cojones. Pero para mí... Bueno, porque ha metido un gol. Sí, porque no lo han expulsado. Pero para mí el jugador decisivo del partido para mí ha sido Black. Porque ha habido... En los momentos en los que hemos estado mal, el que nos ha mantenido ahí, que luego hemos conseguido el empate, pero el que ha mantenido ha sido Black. Black ha sido un muro. Vale. También es cierto que suelen dar el hombre del partido a un jugador del equipo. Claro. Pues sí. Pero vamos, que no tiene... Que lo de Ramos... Gol en fuera de juego... roja directa que le tenían que haber sacado, que no se la han sacado, y han repartido la defensa del Madrid, ha repartido de lo lindo, No quiero ser... Pepe ha vuelto a ser el Pepe de siempre. Sí. No, pero bueno, no vamos a excusar en eso, pero el arbitraje no ha estado bien. No voy a decir que ha estado mal o que hayamos perdido por su culpa, pero no ha estado bien porque este árbitro nos ha pitado este año en otros partidos, ¿no? Vamos a ver, o sea, el arbitraje en líneas generales de favorecer a alguien ha favorecido al Madrid. Sí. Y ha tenido un error de gusto. El gol era fuera de juego, claro. Más que el gol, que eso lo puedes equivocar, si es cerca, la expulsión de Ramos la ha visto. Porque la saca amarilla. Expulsión de Ramos y el fuera de juego. Y lo de Pepe. Pero el fuera de juego está más, puedes un poco... Que lo vea, que no lo vea, es más justo o menos justo. Perdona que te diga, pero es que si un juez de línea no ve ese fuera de juego, pues que se dedica a otra cosa, sinceramente, porque es que era clarísimo. O sea, es que, pero por eso, no, que es más no, jugada de juez no de línea que de árbitro. No es por una mano, no, es que está delante del defensa. Es que está pero para mí es más delante. Grave, pero para mí es grave la expulsión, porque él la ha visto. Sí, pero bueno, además, visto, estaba al lado, porque además y la saca amarilla. Del equipo arbitral, yo estoy hablando del equipo arbitral. Evidentemente, de la expulsión, evidentemente es más responsable el árbitro que el juez de línea, eso es evidente. Y que del gol en fuera de juego es más responsable el juez de línea que el árbitro, también es evidente. Pero es que el jugar a juego no es una cosa que sean milímetros que dices, bueno, puedo comprender que no lo he visto. Sí, que estaba en línea, que no, cuerpo, está delante. No, es que tenía un cuervo por delante. Es que claro, es que. Pero eso ya lo sabíamos, que contra el Madrid en una final iba a pasar. No, pues yo no, la verdad es que no puedes contar con ello. No, además yo creo que el árbitro, sinceramente, no ha hecho mal partido en sí, o sea, más allá de los errores de bulto. Ha sido muy permisivo, yo creo. Yo creo que ha sido un árbitro. Ya digo que no digo que hayamos perdido por el árbitro, ni mucho menos, pero que ha favorecido al Madrid, yo creo que sí. Pero bueno. Vamos a escuchar. Pero de la misma forma te voy a decir una cosa. El penalti de Torres, que es penalti, claro. Posiblemente con otro árbitro no lo hubiera pitado. No, porque a mí yo cuando lo he pitado, nada más lo digo. Ya. Hostia, sí, esos son los que al Madrid no le pitan. ¿No? Sí, es verdad. Luego lo ves en repetición y es clarísimo el penalti, pero dices, hostia, macho, qué raro, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar. Ya dijimos que, hombre, si el resultado hubiese sido otro, pues obviamente hubiésemos intentado algo más bonito y más emotivo y tal, pero obviamente, tal y como estamos ahora mismo de ánimos y demás, pues tampoco es plan de hurgar en la herida. Pero Israel, que ha podido estar en Milán, nos ha mandado un comentario, así que vamos a escucharlo, a ver qué nos cuenta. Hola, chavales. Bueno, pues nos hemos quedado, ya que he visto que la conexión mía era bastante mala. Grabo un audio y cuento un poquitín, pues esto. Acabo de salir ahora del estadio. Como no tengo el vuelo hasta dentro de unas 7 horas, que saldré desde Bérgamo, que está como a una hora más o menos en bus de aquí de Milán. Y lo de coger hotel esta noche aquí en Milán ya sí que se me iba de presupuesto 100%. Pues bueno, tengo ahora rato, daré una vuelta con mi mujer, imagino que tomaremos algo, comeremos algo y bueno, pasaremos tiempo hasta las 6 y pico de la mañana, que sale el vuelo, pues primero para Alemania, para Bonn, y luego, o sea, es un poco raro, y luego para Málaga bajar. Respecto a lo que he vivido, bueno, es muy duro, lo primero, lógicamente, es muy duro, pero bueno, quizá algo menos duro que para mí ahora mismo que Lisboa, ahora mismo recién acabado, pues solamente por el hecho de ver a tanta gente de los nuestros aquí, o sea, como la frase esta fácil de que las penas compartidas no son menos penas, pues así es. Yo pensaba que era nuestra, la verdad, lo pensaba mucho antes y lo pensaba también durante gran parte del partido. Había fantasmas en la grada nuestra, está claro, había miedo en general, pero yo incluso estaba confiado de que podía llegar el gol del Atleti, que podía llegar el empate, y una vez con el empate yo sí que pensé que el partido era nuestro. Yo sí que creía mucho en la fortaleza psicológica y en la fortaleza física. La verdad es que lo que yo he podido ver, podía, por cierto, disculpar un poco la voz, pero bueno, estaba, lógicamente está un poco quebrada. Lo que he podido ver yo ha sido un partido muy muy igualado. El Atlético no ha sabido ser superior en esa parte del juego, pero para mí el Atlético ha jugado un partido muy muy muy digno. Yo creo que ha habido momentos en los que el Atlético, yo creo que debería de haber olido sangre, porque la había sangre y tenía que haber sacado un poco más de instinto animal, un poco más de depredador, y ahí no ha tenido quizá capacidad de hacerlo. Creo que el Madrid estaba bastante roto, o sea, ha sido un Madrid muy vulgar y no sé, en realidad pues es que yo estoy, pues lo que ha dicho la gente aquí, nosotros estamos, yo estoy orgulloso de lo que he visto, orgulloso de los jugadores que han defendido la camiseta nuestra, todos en especial. Puedo prometer y prometo, como decían los políticos, que jamás volveré a decir una sola palabra mala de Gaby, porque es un capitán fantástico y es, y bueno, todos, es que creo que yo se ha hecho en general un buen partido, por lo menos yo lo he visto así, y bueno, pues es que estos son los penaltis, y el hombre que nos dio la victoria con el PSV, pues ha sido el hombre que ha tenido la mala fortuna de fallar esta vez. O sea, es que a los penaltis pues puede pasar lo que sea. Yo creo que podíamos haber intentado ganar antes y que, bueno, hemos llegado hasta ahí. Y perdona si me ha cortado el audio anterior y no mucho más, ya bueno, no creo que lo vuelva a ver el partido, la verdad, pero quizá ya con más calma en otro programa pues ya podremos analizarlo un poquito más. Ha habido de todo, ha sido una gran final, ha sido una final muy apasionante, y es que no me salen muchas más palabras, ya siento estar hoy un poco parco, pero no se me ocurre mucha más cosa que decir. Es duro, veo ahora aquí saliendo del estadio pues riada de la gente del Atleti, porque salimos por el fondo del Atleti, lógicamente, que es donde he estado. Bueno, la gente tranquila, he visto caras muy descompuestas, claro, pero bueno, por aquí ahora mismo se ve tranquilidad y nada, oye, es que al fin y al cabo no deja de ser un partido de fútbol, o sea, que es importantísimo y es lo que nos une y es lo que nos apasiona. Pero bueno, yo mientras peleen y defiendan el club así, pues no, es que no hay nada que se les pueda decir. Yo no tengo nada en contra de toda esta gente, ni voy a cargar tintas nadie. O sea, pues a rehacerse, a potenciar el equipo y a seguir peleando hasta que llegue. Llegará. Venga, un abrazo a todos. Bueno. Estoy de acuerdo con eso que ha dicho, que les teníamos ahí, si es que les teníamos. Con el empate les teníamos, era el momento. No tenía que haber llegado ni la prórroga. Sí, es que es lo que yo digo, que no lo han ganado ellos, lo hemos perdido nosotros, ¿no? Es lo que más jode, que es que se lo hemos dado. Era nuestro. Yo creo que, efectivamente, yo creo que la final de Lisboa posiblemente la ganaron ellos. Yo creo que los últimos 15 minutos antes del final del partido. Estábamos muertos. Estábamos muertos y en cualquier momento nos podían marcar un gol. Y tuvieron, también es cierto que tuvieron la suerte de que lo marcaron en el 93, porque sí, sí. Ya en el 93 pues te puedes suponer que te tiras, te no sé qué, no sé cuánto y quitas. Pero yo creo que hoy el equipo, el Atlético de Madrid en general ha sido, por lo menos no ha sido peor que el Real Madrid. No, desde el minuto 30 hemos sido mejores. Del 30 al 80. Y tal. Yo ahora mismo estoy leyendo unas declaraciones que me dan mucho miedo. Coméntalas porque antes lo estábamos comentando. ¿Qué ha dicho exactamente? Ha dicho que se tiene que pensar. Se tiene que pensar todo. ¿Pero pensar el qué? Entiendo que seguir en el Atleti. Sí, porque le han preguntado, creo que la pregunta era sobre... Pero la pregunta, ¿cómo era la pregunta? ¿La pregunta la tenéis? Pues la pregunta no la tengo. Yo lo estoy, también estoy hablando de lo que están diciendo los medios de comunicación del Cholo, pero yo estoy viendo, pero estoy hablando porque por el WhatsApp estoy recopilando informaciones de gente que ha estado escuchando la entrevista del Cholo y que está bastante dolido. Bastante dolida y sí, ¿pero qué crees? ¿Que se puede plantear su futuro? Yo creo que a lo mejor lo está diciendo, pero ¿qué quieres? Que se lo tiene que pensar. Sí. Que dos finales en tres años es algo magnífico, etcétera, etcétera, pero que se tiene que pensar su futuro. Yo creo que nunca había hecho nada de esto, no, ni en Lisboa, esto, ni el año pasado, nunca. Ni nada. Es que yo creo que a lo mejor él se siente como que ha dado todo lo posible ya y que no puede hacer más. O no sé, a lo mejor es una reacción después del perder y luego mañana ya cambia. Pero el Cholo no es hombre de cambios de opinión. Si dice algo es que lo tiene muy pensado, ¿eh? No es una persona que diga una cosa y... Yo también la entiendo. No, yo también, yo entiendo. Llega un momento que te sientes como impotente de que digas algo que haga no va a salir. Sí, a lo mejor es eso lo que está queriendo decir, que qué más puedo hacer, ¿no? O sea, como que él no sabe qué más hacer, pero tampoco es... No sé, yo no quiero pensar, ¿no? Que tenga o que ha llegado a su tope y considera que ya más... No sé. Bueno, no lo sé. Yo lo único siempre que sé se que, comenta que quiere entrenar a la selección argentina, pero igual es muy pronto, no sé. No, yo creo que por eso no. Desde luego que si se va el Cholo después de esto, ya sí que si la derrota es grave, ya sería grave, bueno, no lo siguiente. Ya te digo. Porque perder la final, sí, bueno, sí, la pierde. No. Pero si se va el Cholo es peor que perder la final. Pero también, y yo lo he interpretado de otra manera, porque quizás sea la última vez que Gaby, Godín, incluso Juanfran, que el núcleo duro de sus soldados... Que por los, ellos, que ¿tú crees que se refiere a ellos? Yo creo que es por ellos, más que... Hay que pensar... No, yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? Yo creo... Vamos a ver, y esto lo voy a decir por mí. Yo voy a hablar ahora mismo por mí. Yo, el 1 de febrero, pensaba que este equipo había terminado la temporada. O sea, no tenía ninguna opción en la Liga, eliminados de la Copa del Rey... Y en la Champions, pues a expensas de que nos eliminase un equipo... Hombre, bueno, con el PSV estuvimos al borde. Sí, pero bueno, que el PSV no. También es cierto que el partido del PSV, la eliminatoria, nos faltó ahí, pues lo que nos faltó, lo que nos iba faltando en tres cuartos de la temporada, casi un 9, ¿no? Un 9 goleador, un 9 que remate, ¿no? Entonces, yo el 1 de octubre, o sea, perdón, el 1 de febrero, yo pensaba eso. El 1 de mayo... o el 15 de mayo, yo me tuve que tragar mis palabras y dije, hostia, lo que ha hecho este tío con este equipo. Y de hecho fui a Valencia a ver el partido contra el Levante y decir que, o sea, que estemos a tres partidos, porque era eso, a tres partidos, de jugarnos dos títulos, tres partidos que te juegas dos títulos. O sea, te juegas la Liga y la Champions League en tres partidos. Es algo absolutamente impresionante el Atlético de Madrid. O sea, el Atlético de Madrid ha hecho una temporada impresionante. Yo creo que en términos objetivos no se le puede exigir absolutamente nada más. Ha hecho una temporada impresionante en la que ha llegado hasta el final, prácticamente hasta el último partido de la Liga y hasta la final, bueno, hasta los penaltis de la Champions, disputándolo. O sea, bueno, lo que pasa es que, claro, duele mucho y duele más que, por ejemplo, que el año que digamos, el primer año, ¿no? Porque también es cierto que el primer año veníamos de ganar la liga y veníamos ya, con una... Tienes algo, claro. Y tenías, ¿no? Y aparte que tenías, venías en unas condiciones físicas de muchos jugadores que sí. Lo normal. Ya venías pensando, bueno, van a ganar. Dale, venías como un poco víctima, tampoco eras favorito, sí. No eras tan fuerte. Y yo creo que este año pues veníamos en unas condiciones. En igualdad de condiciones, por lo menos. En igualdad de condiciones y durante el partido. Yo creo que hemos sido superiores en el 70% de juego, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el Cholo pues ha dicho que se lo va a pensar. Yo espero que no se lo piense, que siga gastando, porque yo creo que es lo que marca hoy en día la diferencia en este equipo. O sea, no hay nada más. Ya no hay un proyecto de equipo que esté comandado por la cúpula del club, porque eso no lo hay, y la prueba la tenemos en el que el 1 de diciembre nos vendieron al 9, que se suponía que era el 9 titular, y no se compró a nadie. Y este año pues estamos pendientes de que no nos apliquen la sanción administrativa de la UEFA o de la FIFA, no sé de quién es exactamente, pues para ver si se ficha a alguien o no se ficha a nadie. Y bueno, pues evidentemente tenemos a Torres, que ha hecho un final de temporada extraordinario, pero que es un jugador que ya tiene un bagaje y que tiene 32 años y que hoy en día pues no es el jugador que era hace unos años que te marca la diferencia. Pues el que ganaba el solo una Eurocopa, por ejemplo. Sí, o el que ganaba, por ejemplo, con el Chelsea una Europa League, que fue el que ganó la Europa League con el Chelsea. Tengo aquí las declaraciones completas de Simeone, si queréis la leo. Sí, cuenta. Me estoy pensando, la pregunta es, ¿te estás planteando tu continuidad en el Atlético? Que también el tocahuevos que le haya preguntado esto, pero bueno, le han preguntado esto y responde Simeone, me estoy planteando pensar. Nada más que eso. Soy de guardarme pocas cosas y es lo que siento realmente en este momento. Me parece una cuestión lógica después de una derrota como la de hoy. Luego sigue hablando más de los jugadores y eso, pero lo más principal es eso. Pero es, me estoy planteando pensar, o sea, no que se esté pensando, que está pensando si se lo va a pensar. Pero lo dice, soy de guardarme pocas cosas y es lo que siento realmente en este momento. Me parece una cuestión lógica después de una derrota como la de hoy. Vamos a dar vueltas. No le amo un tema mucho no... en esto. Sí. Pues es normal. Después de una derrota dura, todo el mundo se plantea cosas. Pero en ese momento, Cholo, luego a la larga. Al Cholo, el Atleti le duele. O sea, le duele en la cabeza. Hombre, que le duele. ¿Cómo no le va a doler? Si es del Atleti. Entonces, claro. Y le duele por los chavales y todos los jugadores. Que es un límite. Entonces, puede que le esté afectando ya. A nivel psicológico. En la entrevista que veo aquí habla mucho de los jugadores. Como se le nota como muy dolido, más que por él, por verla a los chavales tristes. Claro. Y es normal, un entrenador está con ellos todo el año y pues es normal, es que les coges cariño, claro. Bueno, vamos a... Luego del partido dice también que felicita al Madrid, es muy deportivo, vamos. Sí, bueno, ya sabemos la rueda de prensa. Pero bueno. Y dice que le duele mucho, sobre todo también por la gente que viajó al partido, que pagó la entrada, que pagó los hoteles, que se ilusionó y que han perdido. Y claro. Pues, es que eso es lo más duro. La gente ahora, la vuelta se hace dura. Claro. En fin, bueno, vamos ahora a ver qué nos cuenta Miguel, que también nos ha mandado un audio con sus impresiones, a ver qué dice. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a todos. No voy a decir buenas noches porque no las son. Pues otra vez, supongo que es lo mismo que estamos pensando todos. Lo comentaba ahora con unos amigos con los que estaba viendo el partido. Creo que puede haber a lo mejor tres formas especialmente dolorosas de perder una final. Una es que te metan un gol en el descuento, como nos pasó en Lisboa. Otra es la que nos ha pasado hoy, que es que te eliminen en penaltis. Y la otra es a lo mejor la menos dolorosa de todas, que es pues a lo mejor con una goleada en contra. Supongo que estamos todos igual, hechos una mierda y otra vez con la misma sensación de Lisboa, decir otra vez la misma gente, otra vez, de una manera pues jodida. y que ya sabe Dios cuándo volveremos a tener la revancha. Se nos dio la revancha 2 años después y ha vuelto a salir mal. No sabemos si vamos a tener otra ni cuándo. Así que, pues bueno, no nos queda más que lavarnos las heridas hoy y pensar ya que vamos a acercar al año que viene, aunque ahora mismo pensar en eso me parece un poco difícil. Creo que la Leche ha hecho un partido muy bueno y creo que individualmente los jugadores han jugado todos muy bien. Me cuesta poner alguna excepción y si hubiera excepciones serían muy puntuales. Creo, por ejemplo, que bueno, el fallo de Griezmann es un fallo a medias porque creo que intenta simplemente pegar el penalti fuerte y le da al larguero como podría haberle dado a cualquier otro sitio. Él, yo creo que simplemente intenta tirarlo fuerte para que el portero no le dé tiempo a tirarse bien. Y bueno, golpea la madera. Luego creo también que hay un... Bueno, creo que Torres ha estado un poquito más apagado. Le hemos visto más activo otras veces. Ha provocado el penalti, cosa que ha estado bien, pero muy poquito más. Y luego Black en los penaltis, yo supongo que lo hemos visto todos igual, ¿no? Le hemos visto como muy tieso. Era como si no se tirara bien, ¿verdad? Como si no se moviera bien. Estaba como muy estático. Y lo hemos pagado mucho. En el partido del PSV se metieron todos los penaltis hasta que ellos fallaron uno. Es verdad que luego contra el Bayern de Múnich durante el partido paró uno, pero hoy la tanda de penaltis, pues la verdad es que nos ha lastrado. Así como durante los 120 minutos de partido, yo creo que le tenemos mucho que agradecer porque ha hecho un partido muy bueno, con muy buenas intervenciones. Y luego individualmente yo ya te digo, creo que han estado bien. Creo que Griezmann, salvo el fallo del penalti, ha hecho un partido muy completo. Creo que Koke ha estado incansable, Juanfran ha estado incansable, Felipe hasta que se ha retirado del campo ha estado muy bien, Gavi ha estado espectacular, yo creo que el mejor del Atleti. Y nos ha faltado, pues bajo mi punto de vista, lo que ha pasado es que los hemos dejado vivos en la prórroga. Creo que el Atleti tenía 2 cambios que el Cholo tenía que haber hecho nada más empezar la prórroga, porque es que ellos han terminado fundidos. El partido estaba Bale tieso, Cristiano desaparecido, estaba Modric quejándose, habían tenido que hacer el cambio de Carvajal pronto, tenían a Ramos con amarilla, me parece que Pepe también con amarilla. Creo que el Atleti tenía que haber aprovechado, pues eso, Correa, Tomás, estos jugadores que son fuertes físicamente para intentar pasar por encima, pero creo que el Cholo no los ha hecho más que por no querer meter jugadores nuevos. Por no sacar a jugadores que estaban en el campo. Me refiero sobre todo a Torres o a Griezmann, que serían seguramente los sacrificados para sacar a Correa. Creo que Cholo no quería quitarlos del campo en una final. Y bueno, yo hasta cierto punto le entiendo. Creo que hubiera estado bien contar con estos jugadores, pero bueno, entiendo a lo mejor si es el razonamiento lo entendería. Y bueno, pues eso, es que a todo lo pasado es fácil decir. Creo que Carrasco ha estado estelar el rato que ha estado en el campo, demostrando una vez más que podría ser perfectamente titular en un partido como este. A mí me da mucha rabia este 4-4-2 tan defensivo, entre comillas, ¿no? Cuando un jugador como Carrasco, hemos visto lo que nos aporta. Es que el partido, la verdad que... Me parece que analizarlo muy, muy sesudamente es difícil en un momento como este, en el que pues, te puede más la pesadumbre que cualquier otra cosa. Pues intentar que los días pasen, que se acabe la temporada del todo, que ya nos metamos en el mercado de fichajes y pensar en otra cosa, pero es lo mismo que se decía en Lisboa, ¿no? Es que esto va a costar olvidarlo. Y bueno... Pues supongo que haremos un programa en el que espero estar de resumen de la temporada. Y yo la Leti y la Champions no puedo más que ponerle un 10. O sea, creo que una tanda de penaltis con un balón al palo, es que ¿qué le vas a hacer? Es que podría haber entrado, también nos podríamos haber quedado fuera en el partido del PSV, que fue exactamente la misma situación pero al revés. Y hemos llegado a la final de la Champions. Hemos jugado contra, yo creo, los 3 mejores equipos del mundo, con Bayern, Barça y Madrid, y solamente nos han podido ganar en una tanda de penaltis. Creo que el Atleti ha estado de 10 durante toda la competición. Creo que los jugadores han estado a un nivel altísimo. Y bueno, es para estar muy, muy, muy orgulloso del equipo. Así que bueno, esperar al año que viene, no creo. Bueno, aunque la vida se ha encargado de mostrarnos que no es así, pero me cuesta creer que tengamos otra ocasión como esta, y desde luego ya son dos las que habría que remontar contra este equipo, ¿no? Y solamente espero pues tener la oportunidad, eso sí, de algún día ver a Atleti ganar una Champions. Bueno, pues un saludo para todos, vamos a intentar pasarlo lo antes posible, irnos a dormir prontito, y mañana será otro día y el año que viene será otro año. Un saludo para todos. Bueno, pues eso es lo que, las impresiones de Miguel, que más o menos, no creo que... Está en la misma línea, ¿eh? Sí, todos, que sí. Les hemos dejado vivos. Sí, sí. Ha habido un momento que estaban ellos más deseando los penaltis que nosotros. Nos ha faltado un instinto asesino, no sé. Sí, es... Y quizás nos ha faltado ese jugador. Sí, además en de ese eso. Momento, ese jugador... Uno que diga, dame a mí el balón que yo lo meto. El Falcao, por ejemplo, de Bucarest, o el Forlán de... Sí, el Fulan, un Agüero, algo así. Un Forlán... Bueno, sí, que sí, se sí, saquen un gol de la nada. No. Eso sí, es lo que nos ha faltado. Insisto, y a mí lo que más me jode no es perder, evidentemente, perder la final y encima contra esta gentuza. A mí lo que me jode es que hemos perdido contra... Yo esta mañana hablaba con amigos míos que eran del Real Madrid y se echaban las manos a la cabeza. A mí el Real Madrid me parece un equipo en declive, sinceramente. Lo digo así, hombre, me parece sí. Un equipo... De 8 ligas gana una, es un equipo en declive. Y la afición también está en declive, la afición también. Yo la afición, como no la conozco ni me mezclo con ella, pues no tengo... No puedo opinar. Estoy hablando como equipo, es un equipo en declive, que sus jugadores... El jugador estrella es Cristiano Ronaldo, que ya tiene 30 y pico años y que cada vez, pues evidentemente, tiene menos... es un jugador que basa su potencial en el físico único exclusivamente. Es un gran atleta que luego pues tiene algunas cuestiones, sobre todo tiene muy buen disparo, muy buena técnica de disparo, pero que poco más, o sea, no es... Pero ahora díselo a ellos, que han ganado de las últimas tres Champions 2 que están en declive. Oye, pues déjale, pues, claro, que no, sigan claro, así. Pero no. Ya, pero no, es que yo... Que sigan así, pero es que es la realidad, o sea... Sí, pero la realidad también es que han ganado dos Champions de tres. Pues claro, efectivamente, que, Fernando, es lo que yo quería decir, sí, o sea, lo que me jode es que hayamos perdido contra un equipo que está en declive, encima... Vamos a ver, un equipo que ha hecho una Champions League propia de un torneo de verano y contra el único equipo que se ha enfrentado realmente les hemos quitado todos los duros. Nosotros le hemos allanado el camino para que luego no gane. Ah, yo ahora mismo estoy pensando en un equipo como el Bayern de Múnich que se enfrenta a doble partido contra este Real Madrid. Se y destroza, Múnich, como el que se enfrenta a nosotros y le destroza. O al Barça, o a uno, aunque sea. Hoy el Barça está a final contra el Madrid y la gana, porque tiene un Messi, tiene un Luis Suárez, que en ese momento que el Madrid está muerto, ¡zas! Y es lo que nos ha faltado a nosotros. Exactamente. Bueno, vamos con... tenemos un audio más, este es el último, de momento no sé si mientras grabamos igual nos llega alguno más, pero este es de un oyente, Álvaro, que nos da su breve impresión. Hola Jorge y a todos los que nos escuchan. Pues buen partido, pero que no hemos recibido lo que hemos merecido y al final nos han ganado lo que mejor se les da, los penaltis. Pero bueno, gol de Ramos en fuera de juego para variar. Y hemos estado jugando bien, hemos estado dominando, gran gol de Carrasco, pero no ha sido suficiente. Ahora con la cabeza de la temporada que viene, que seguramente será buena, y a seguir animando a este equipo que si algo no se lo puede reprochar es su entrega. Muchas gracias y Opa Leti. Bueno, pues es que es lo que nos queda a todos, ¿no? Ahora, o sea, ya... No, sí, claro. Resignación y a pensar ya en lo siguiente y eso, no darle muchas más vueltas, hombre. A lo mejor darle vueltas... hombre, es que vueltas le vas a dar. Tampoco te vas a quitar la cabeza y dejar de pensar. Sí, pero no. O sea, sí, porque tienes que hacerlo, pero yo creo que es que ha habido muy pocos detalles. O sea, al final se nos ha escapado por suerte, por mala suerte. Yo creo que ha sido mala suerte. No ha sido... que hayamos hecho... Hemos hecho cosas mal, pero hemos hecho cosas bien también, ¿no? Yo creo que en todos los partidos, que te salga una final y te salga el partido perfecto, pues es muy difícil, ¿no? Y tendrás fallos y tendrás aciertos. Y yo creo que se han equilibrado, pero al final ha sido... eso. Cuando llegas a los penaltis es la desgracia del fútbol, ¿no? Los penaltis, porque... Los penaltis porque no también hacen justicia. Claro, es que lo no digo hacen justicia. Siempre. Yo es que el mejor sistema sería... Se termina el partido 90 minutos... y se sigue jugando hasta que un equipo meta un gol. Como si se tiran 200 minutos, 180, sí, sí, 190. Sí. Hasta que no meta uno, no se acaba el partido. Bueno, se intentó cuando se hizo aquello del gol de oro. Del gol de oro, pero el gol de oro tenía un límite, que si no lo metían los 30, eran penalti. Yo digo, total, hasta que no metas un gol, no se termina. Como hacíamos en la calle, el primero que meta gana. O como se hacía por aquel entonces cuando se jugaba otro partido, ¿no? Aunque se nos dio mal a nosotros. Pero repetirlo es un perjuicio gravísimo para la gente. Claro, eso sí. Pero sí, otra alternativa. Los penaltis es casi como tirar una moneda ahí que salga cara a cruz. Y muchas veces gana el que menos se lo merece. Sí. Hoy, por ejemplo. La verdad que. Oye, muchas veces. En la historia de los penaltis se ganan más veces casi equipos inmerecidos que merecidos. Y quizá por eso, a mí por eso duela más, ¿no? Esta derrota, porque no era merecida. ¿A vosotros qué os duele más, esta o la de Lisboa? A mí esta. A mí esta también. A mí esta. Sí, porque la de Lisboa, dentro de lo que sea. En Lisboa lo veía ahí tan clarito que. O sea, me jodió la vida Lisboa. Y hoy, como sabía que eran penaltis, yo ya estaba barruntando que nos podían echar. Pero en Lisboa es que fue. El mazazo fue más inmediato, quizás, que hoy. O sea, sí, fue un palo. Puñal. Sí. Hoy lo veías venir y ya cuando falla Juanfran lo vas asumiendo poco a poco. Quizás en Lisboa el problema fue que el mazazo nos lo dieron ellos. Y te jodía por eso, porque te lo meten, porque fueron ellos los que. Pero hoy no han sido ellos. En Lisboa, vamos a ver, los últimos 15 minutos. No hicimos nada. Estábamos absolutamente. Decías, pidiendo la hundidos, decíais lo del delantero Mariano. Ya. En Lisboa no estuvo Diego Costa. No, la delantera de Lisboa fue Adrián. Ese partido de Lisboa con un Diego Costa, que es lo que decías ahora, ¿no? De un delantero que te marque las diferencias. Bueno, se está hablando de que probablemente se está trabajando en su vuelta, ¿no? Que no sé si sería en este momento bueno o mala, pero nos faltó ahí también un Diego Costa, ¿no? Que a lo mejor era ese delantero que te podía hacer eso, ¿no? En un partido en una final, ¿no? Estando bien. Pero ese partido, el Atleti físicamente estaba muy por debajo del Real Madrid. No, llegábamos una racha muy mala a la Liga. Llegábamos de ganar la Liga con 7 días de descanso, ni de descanso. Quizá por eso joda más este. Vienes de jugar una final, es que vienes de jugar una final, que era la final. Un partido contra el Barça en el Nou Camp. Y vienes de ganarla, o sea, el esfuerzo y el desgaste físico y mental es gordísimo, pero es que aquí veníamos dos o tres semanas, absolutamente preparados físicamente, yo creo que veníamos en condiciones, todos los jugadores en forma. Y hemos sido mejores que ellos, es que hemos sido, y Lisboa fue mejor en Madrid. Pues es que, y luego encima, pues bueno, claro, aquí no estamos dándolo mucha relevancia al tema, pero que también es cierto que es que el Madrid se ha puesto por delante con un gol en fuera de juego clarísimo. O sea, que también. O sea, Para mí ha sido más grave la expulsión de Ramos, Para mí las dos cosas, pero para mí el primer gol es claro. Es que, fíjate, yo nada más marcar el Real Madrid. Sí, pero la expulsión de Ramos era la prórroga con lo menos, Sí, sí, no, claro. O sea, no, son. Yo creo que son dos decisiones que han marcado claramente el partido. Sí, o sea, es que es eso, que luego además sea el jugador que se lleva el MVP, te quiere decir. ¿Pero que... ¿Pero quién da el MVP? Dos tontolabas que habrá allí. Pero me refiero que sea el que se lo lleva, que es un dato estúpido, pero siendo el jugador que menos merecía estar en el campo, ¿no? Porque no solo ha sido así, lleva desde el principio ya, desde la primera falta, pero bueno. Eso es que eso es el Madrid. Eso es. Mira, yo. Si hay alguna cosa positiva que puedo sacar de lo de hoy, estaba viendo el partido, al final no ha venido ningún madridista. Hemos estado solo gente del Atleti. Bueno, estábamos con mis hijos. Y mis hijos, el mayor es del Atleti, pues porque yo soy del Atleti y siempre me ha visto ver los partidos. Por y tradición demás. Familiar, ¿no? Sí, pero. Es nacido aquí en Sydney, ¿no? Él ha estado en Madrid, ha estado en España, pero no ha vivido allí para saber nada. Me ha mamado el sentimiento. ¿No? Y entonces hoy, después del partido, estaba muy jodido y me ha dicho, ahora entiendo por qué odiáis al Madrid. Y dice, yo no odiaba al Madrid, yo era del Atleti, pero no odiaba al Madrid, pero ahora odio al Madrid. Y digo, bueno, pues algo positivo se ha sacado de esto, ¿no? Por fin ha entendido un poco ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos mucha gente que no entiende ese odio, ¿no?, hacia estos? Y yo creo que partidos como el de hoy, pues se entiende un poco más, ¿no? Y la verdad que... hombre, no es consuelo, pero sí que yo creo que se ha visto, ¿no? Una cosa que ha quedado clara, ¿no? Es que, no sé, para cualquier persona que haya visto el partido neutral imparcial, o cualquier, sí. Yo creo que el Madrid no lo merecía, ¿no? Se la ha llevado los penaltis, pero no lo ha merecido, ¿no? No sé. Habrá que ver, ¿no? Porque también, obviamente, en la prensa y todo esto en España, ahora mismo no la miréis. Si decimos normalmente que no consumáis, pues ahora ya, no lo decimos. Es que el que lo consuma es que es un masoca. Sí, por eso. Y encima, además, es lo único que me está fastidiando del tema de las declaraciones del Cholo y eso, que ahora encima, bueno, pues es darles carnaza, ¿no?, a esta gente. No, si no van a hablar del Cholo. El Cholo a ellos les importa un pito. Van a estar hablando de sus jugadores, su entrenador. No, otra cosa constante. Igual. Un mediocre como Zidane, mediocre como entrenador como Zidane, que en 5 meses está aquí ganando un título. Yo casi, lo único bueno, entre comillas, que podemos sacar de esto es que va a seguir siendo entrenador del Real Madrid. Que me parece como un entrenador bastante mediocre. Pero bueno, al final lo que importa son los títulos, ¿no? Y un tío como este que en 5 meses ya ganó una Champions League, merced a un camino en Champions League absolutamente... preparado para que llegase a la final, y en una final en la que ha tenido toda la suerte que se puede tener y la pequeña ayuda de los árbitros que nunca le hace falta, pues... Es el típico guión del Madrid, ¿eh? Es el típico, pero este no es solo este año, muchas veces ha pasado, ¿eh? Sí, sí. Que el Madrid ha ganado títulos, pero ha tenido siempre muchas cosas a su favor. No es un equipo, cuando dice la gente, que es un equipo que siempre se le ponen las cosas de cara. Tiene ahí alguien que no sé por qué le ayudan, un algo etéreo, no sé de dónde. Pocas veces al Madrid le pasan cosas que se le vienen en contra a todo. Si le ganan es porque le dan un baño. Pero no es un equipo que pueda apelar a la mala suerte o circunstancias. Es una cosa que no sé por qué la tienen ellos y no la tienen otros. Sí, a lo mejor no sé. El Cholo también se refería a estas cosas, que llega un momento y dices, es que no sé lo que hacer ya. Puede ser, no sé. Yo me quedo sin argumentos ahora mismo, no tengo... Si es que es difícil animarnos porque estamos jodidos. Claro. Pero jodidos por perder contra ellos. Si pierdes con el equipo estás jodido, pero es que es el doble, el triple, yo qué sé. Pero bueno, igual que si nada, les ganas también es la triple alegría, claro. Claro, yo mi mensaje es que eso, que hay que jodidos, pero con la el cabeza bien alta hacer, y... El verano se va a hacer largo. Sí, sí. Largo como se nos hacen todos los veranos, porque el Atleti cuando se acaba la temporada es un misterio, no sabemos qué va a pasar, si quién se va a ir, quién va a venir. Sí, ahora empezarán los rumores. Y ahora sí, ya empezarán, seguro que ya desde mañana... Ya empieza a haber de todo. Si ahora empieza va, lo que le gusta a los giles y hacer eso, ¿no? Sí. Empieza el mercadeo, el vender a 5 o 7 jugadores de la plantilla, traer a otros 5 o 7 y ya está, ¿no? Sí, siempre bueno, después de renovar el abono. Se renueva el abono y primero te renuevan el abono, sí. Ahora la noticia será esa, venir a renovar los abonos y luego ya... Un equipo como este que podemos decir que es un equipo campeón, aunque no haya ganado títulos esta temporada, pero es un equipo campeón, ¿no? Porque ha ganado, ha llegado a competir, que es lo que se le pide. Yo no le pido que gane títulos al Atlético Madrid, le pido que compita, y creo que eso lo ha hecho excepcionalmente el Atlético Madrid esta temporada. Creo que lo suyo es que mantenga la base y todo lo bueno que tiene, y que trate de con esos millones de más que se han enfundado, merced a la venta estrambótica a China de Jackson Martínez, pues que traigan a la Champions, que han traído en Champions, sí, hemos sacado al máximo, yo creo. Sí, sí, efectivamente, claro. Que sean capaces de traer a un jugador. Bueno, creo que han traído a Gaitán. Yo es un jugador que bueno. Es un jugador bueno, pero no decisivo. Parece, no va a pasar lo mismo, que no tenemos un decisivo. Me parece un jugador. Por lo poco que le he visto jugar, que es un jugador muy bueno. Yo no sé si lo que yo no sé si en el esquema del Cholo va a quitar el estilo de Carrasco. Sí, por eso mismo me refiero. Yo no sé muy bien cómo va a encajar, pero bueno, vas a tener más opciones, que eso siempre es bueno. Pero yo sigo insistiendo. O sea, mientras la tu madre no tenga a un jugador que sea capaz de marcar la diferencia. Pero ahora estamos en una posición ahora, gracias a haber llegado donde hemos llegado estos últimos tres años, estamos en una posición, yo creo, en la que podemos permitirnos a algún jugador de ese tipo. Hace cinco o seis años no podíamos, y lo hemos tenido, pero sabíamos que estábamos por encima de nuestras posibilidades y que se iba a ir y que no era jugador en propiedad y demás. Pero ahora mismo, si se hacen las cosas bien, que eso es otra cosa, y sobre todo después de haber perdido hoy, viendo que nos ha faltado un poquito más, ese poquito más te lo dan esos jugadores. Yo creo que con la pasta que se ha ingresado este año, con los objetivos que se han logrado y con el caché que tenemos ahora, y que los jugadores que ahora los jugadores quieren venir a este equipo. Hasta hace unos años muchos jugadores a lo mejor se les podía traer. Dudaban, sí. No, se les podía traer económicamente, no, a lo mejor, pero ellos no iban a querer venir aquí por competir, por, ¿sabes? No, por una Europa League. El Atlético de Madrid era un equipo de trampolín, y ahora mismo, pues el Atlético de Madrid con el Cholo se ha convertido en un equipo de referencia. O sea, que es diferente. O sea, un equipo al que quieren venir para ganar títulos. Y antes, pues era un equipo de. Éramos un equipo expositor. Pues bueno, pues Falcao viene aquí. Hace dos temporadas extraordinarias y se va pues fuera del Atlético de Madrid. Algún Agüero igual, Torres igual, Forlán pues igual, pues todo eso, evidentemente. Curiosamente, así. Nuestras últimas ventas no han triunfado fuera del Atlético. Arda Turán, Manchuki, Forlán, Costa, Falcao, Costa, se van del Atlético y dan un bajoncillo. Las cosas como son, Manchuki tampoco triunfó en el Atlético de Madrid. Machuque no triunfa en ningún lado. Hombre, ya son Martínez y va Pichichi en la Liga. Sí. Bueno, gente, ¿qué os parece? ¿Lo dejamos aquí por hoy? Para que podamos un poco recolectar las ideas y tapar las ventanas un poco. Con hueleras, sí, vamos a repasar lo del domingo, para que hay varios eventos. Sí, bueno, porque todavía, o sea, aquí termina la temporada del primer equipo. Ahora hay Eurocopa y demás, o sea, muchos de estos jugadores pues estarán metidos en la Eurocopa, pero empieza todavía los filiales y féminas y demás todavía están en liga, y luego empezará pues todo el tema de los fichajes y demás. Hoy hay fútbol, pues eso, el Féminas, el B. El Féminas ha perdido en casa hoy, 1-2 con Atleti de Bilbao. O sea, que ya está. Y se complica muchísimo ya entrar en Champions. Yo creo que ya matemáticamente lo tiene casi imposible. Está un punto, creo que si le sacan un punto más ya no puede. Si el Barcelona no sé si ha jugado hoy, si gana ya es muy difícil, se pone casi imposible. Luego el B juega el domingo en Almagro, ha perdido en la ida 0-2, o sea que difícil, ¿no? Lo siguiente, el Almagro lleva sin perder un partido desde enero, o sea que mínimo hay que ganar 0-2 allí para ir a la prórroga. Sería una hazaña. Otro año en tercera, vamos. Y luego tenemos al Socios, que mañana se juega medio ascenso. Mínimo tiene que conseguir un empate, siempre que empate le valdría con ganar la última jornada. Incluso hay una opción de ganando mañana, y si pierde la lucha, pues se subiría mañana incluso. Pero mínimo hay que sacar un punto. Pues a ver si nos dan una alegría, por lo menos. Sí, ¿no? a ver una alegría este fin de semana que no fuera ya nefasto. A ver. Para borrarlo del calendario para siempre. Sí, en fin. Bueno, pues nada más, vamos a dejarlo por aquí. Recordados como siempre, que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera, escuchar los programas anteriores, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o seguirnos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Dar las gracias, obviamente, a Fernando, Mariano, Samuel, Israel y Miguel, que no han estado aquí pero nos han mandado sus audios, a Álvaro, que también nos ha mandado su audio. A todos los que nos escucháis, a todos los atléticos y atléticas, que sobre todo a los que os habéis desplazado hasta allí, hasta Milán, ¿no? que esto ahora pues es difícil, será difícil y duro el viaje de vuelta, pero lo dicho, la cabeza bien alta, porque no, no estamos hablando de haber descendido como nos pasó en otra ocasión o algo así, sino que estamos hablando de haber perdido una final de la Champions League, que es un palo, pero es un, a su vez es un logro el haber llegado hasta allí y además inmerecidamente la hemos perdido, yo creo. Así que hay que estar orgullosos y seguir peleando y seguir remando hacia adelante. Así que nada, lo dicho. Muchas gracias y como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!